Ella no es normal. Ella me lleva a la altura. Chula, me enchula. Hasta Marte, hago lo que sea por...